Con ustedes, Mundo Radial, el informe de X Mensual. Grabado el 5 y 12 de octubre, les habla Glenn Hauser. Desaparecido el servicio de onda corta de La Voz de Indonesia. Incluso el programa en español a las 17 por 15.150. Afirma José Miguel Romero, España, el 3 de octubre. De costumbre, reaparece de vez en cuando por causas desconocidas. La última vez que consiguió sintonizarlo fue el 12 de septiembre. Desde el 11 de septiembre, una nueva emisora para la juventud de Irán, radicada en Ámsterdam, Radio Samane, vía transmisor potente en Rusia. 6245 kHz entre las 17 y 21 horas, más o menos tiempo universal, y captada sobre toda Europa y tan lejos como Norteamérica. Leer más en Informa RN el 19 de septiembre y su sitio web www.radiozamaneh.com. Es más serio que el programa estadounidense Radio 4DA, que a veces oigo tocar música en español, mezclada con inglés y farsi. La Voz de Israel ya se ha cambiado a su hora normal, todos los programas una hora más tarde, es decir, en español, 18:15 a 18:30, en 9:45, 11:590 y 13:675, 20:45 a 21, en 9:345, 9:400 y 11:590. En español y ladino, los sábados de 16 a 16:25, en 11:605, 15:640 y 15:760. En ladino, a diario, 10:45 a 11, en 13:680, 15:760 y 16:45 a 16:55, en 11:605, 15:640 y 15:760. Desde principios de octubre, la radio pública de Armenia terminó su servicio exterior en onda corta. Una semana antes, Moisés Knohen en Uruguay, Lista Condish, sintonizaba el programa en español a las 02:30 en 9:965. La Voz de Croacia aumentó su programa en español a casi 15 minutos, captado a mediados de septiembre por Celio Romais Brasil, dice en su panorama, a las 22:30 día Alemania en 9:925. Moisés Knohen en Uruguay recibió tarjeta QSL de Radiodifusión Portuguesa Internacional en que afirman que RDP no transmite en idiomas extranjeros desde marzo de 1998 y que no lo volverá a hacer en el futuro. Pero Celio Romais menciona su espacio para diexismo junto con Caixa Postal los lunes a las 09:10, en 12:020 y 21:830. 10:45 en 12:020, 15:575 y 21:830. 17:47 en 11:905, 17:680 y 21:655. Y martes a las 23:30 en 13:700 y 15:295, presentados por Isabel Flora. Vía el monitor de la BBC y cadena media de RN, un informe por la radio de Argelia dice que van a establecer, por el fin de este año, una emisora regional en idiomas extranjeros, incluso el español, pero no mencionan frecuencias ni la onda corta, puede ser en onda media o larga. Reactivada a fines de agosto, la onda corta de la emisora Polisario desde Argelia, Radio Nacional Saharaui, en 7460, entre las 06 y 08 y 17 a 24, excepto viernes hasta las 09, dice Carlos González, Portugal, quien la capta mejor en onda media, 15:50, reemplazando a 700. Hubo una hora en castellano a las 17, después cambiado a las 23, y la frecuencia también mudada a 7425 desde mediados de septiembre, aunque no en el aire todas las noches. También llega mejor a la costa de Massachusetts en 15:50 que en 7425, según Mark Connolly. Radio Martí transmite a veces en frecuencias espurias y así libres de interferencia, aunque débiles desde el transmisor en Norte Carolina por 11:930, mezclando con otras emisiones de La Voz de América. Por ejemplo, alrededor de las 20, 30 y 21, 30 en 12, 1, 40 y 11, 9, 65. Y a las 14 en 12, 0, 15. Todas captadas en Oklahoma. Vía Wolfgang Büschel, un horario de la empresa británica de transmisiones exteriores, VT Communications, muestra que Radio Martí transmite los domingos universales 00 a 05 en 16-20 kHz desde el Caribe, es decir, sin duda la emisora privada WDHP en las Islas Vírgenes. Lo extraño es que la potencia indicada es de 100 kW en vez de solo 1 kW autorizado por la noche. Encuentro mensajes en código Morse, pero en portadora modulada y muy potente de 5, 9, 30 kHz, después de las 07 de domingos, 05 de martes y jueves. Hay solo 10 letras en vez de números, en grupos de 5, y sin duda desde el mismo lugar como Radio Habana Cuba, que se puede escuchar a fondo. Radio Nacional de Venezuela, canal internacional, agrega más y más emisiones gracias a nuevos transmisores chinos en Cuba. No se publica su horario completo, pero encontramos las siguientes horas por monitoreo. A las 10 en 6180, 11 en 6060, 12 en 11705, 20 en 17705, 22 en 11670, 23 en 13680 y 15250. Otra emisora que se reactiva por pocos días y desaparece entonces por muchas semanas es Radio Líder Bogotá, Colombia. Alex Franes, en Virginia Occidental, la descubrió nuevamente en el aire el 22 de septiembre alrededor de las 06 y toda la noche, escuchada con mucha música alegre, con señal bastante fuerte en 6139.8. Hasta el 30 de septiembre y desde entonces, nada. Entre tanto, Radio Habana utiliza los 6140 hasta las 05. En Bogotá, Rafael Rodríguez descubrió una nueva emisora peruana en 5602.6, Radio La Voz de los Andes, transmitiendo desde el centro poblado El Higuerón en el distrito de San Miguel de El Faique, Huancabamba. Desde el 23 de septiembre con programación musical a las 22:20 hasta cierre a las 01:03. También captada por César Rojas Godillo Chimbote en su horario de 23:02. Agrega Rafael Rodríguez que según Henry Clements, hubo en 1998 una emisora en la misma frecuencia, desde el mismo lugar y con el mismo dueño gerente, entonces llamada Radio La Voz del Campesino. Otra peruana activa a fines de septiembre, Radio La Voz de la Selva, Iquitos, en 4824.49 a las 23:40 con salsa, nos dice Arnaldo Schlein, Argentina. No confundir con la otra peruana en quechua, arriba de 4825, precisamente en 4826.4, Radio Sicuani, también captada por Arnaldo Schlein, por la mañana a las 10:06. En Virginia Occidental, Alex Ranas anota que la brasileña en 4924.87, Radio Educação Rural en Chefé, comienza su día a las 09:30 en vez de las 10, también captada hasta cierre a las 02. Le parece inactiva la otra brasileña en 4925, Radio Difusora Taubaté, São Paulo. También captó en 11750 a Radio Marumbí a las 22:59. Y por Carlos Gonçalves, Portugal, en 11749.8 a las 21:08. En Radio Escutas, Isaac Rosa explica que esta y su otra frecuencia de 9665 fueron vendidas a la Iglesia Evangélica de los Gideones y trasladada desde Florianópolis a otra ciudad de Santa Catarina, Camboriú, funcionando con solo 500 vatios. Agrega Celio Mais que su nuevo dueño se llama Gideões Missionários da Última Hora. En el Cono Sur a mediados de septiembre, Loco a su lado captó pruebas musicales de Radio Nacional Arcángel San Gabriel Antártida en 15476 entre las 18 y 19:30, pero no en el aire todos los días. Entonces captada por Moisés Knochen, Uruguay, el 22 de septiembre entre las 19:45 y 20:40 en banda lateral superior con portadora reducida. Llega además a Bélgica, nos reporta Maritz von Drischka, bastante fuerte a las 20 días del 2 de octubre. Una emisión clandestina Falun Gong para China, Sonido de la Esperanza, utiliza cuatro frecuencias fuera de las bandas de difusión. Durante varios meses se encontró dentro de bandas de radioafición, provocando quejas de los aficionados, porque atrae fuerte interferencia desde potentes transmisores chino-comunistas, emitiendo música ruidosa, que llamamos Fire Drake, o sea, pato de fuego. Las frecuencias funcionan muchas horas del día, ahora en bandas utilitarias para evitar daño colateral, y acabaron de cambiarse el 10 de octubre a estas, según monitoreo por Ola AM en Suecia, 10450, 13970, 14700 y 17310. Es fácil captar el jamming, difícil captar su víctima, excepto los 5 minutos comenzando cada hora durante la pausa del pato. Los megahercios entre 19 y 21 están casi vacíos de radiodifusoras, pero he captado varias veces entre las 13 y 20 horas a África número 1, Gabón, en 19160, es decir, el armónico segundo de 9580. La señal se varía de débil a bastante fuerte, y también se puede paralelizar a 17630 o 15475 con programas musicales en francés. Comenzado el 7 de octubre, un nuevo programa exilado cubano en WRMI 9955, Radio Nueva Nación, órgano oficial del Partido Nacionalista Democrático de Cuba, a cargo de Alfredo Cepero, los sábados a las 12:30. Detalles en www.pndcuba.org. Encontramos contactos bilaterales en banda lateral dentro de las bandas de radiodifusión, sin identificarse, hablando un español muy familiar, para mí difícil de comprender. Sospechamos que sean pescadores piratas o narcotraficantes. Sintonice alrededor de las 13 o 14 a 15372, a las 13:30 en 9697. En Alabama, J.D. Stevens captó a las 23 horas a un programa en español de música romántica en 13363.4, banda lateral superior. Antes hubo un informe de que Radio Rivadavia Argentina transmitía en la misma frecuencia, es decir, a través del ejército argentino LTA para Antártida. Pero también hay en la frecuencia AFN, la cadena de las fuerzas americanas desde la isla de Guam, y también sintonizada en Nueva Zelanda por Adrian Very, aunque suele emanar en inglés y nunca en español. Reactivada luego de mucho tiempo, Radio Quito, la voz de la capital Ecuador, desde el 7 de octubre, nos informa Manuel Méndez, España, en 4919, entre las 0425 y 0708, con bonito programa de canciones latinoamericanas, Noticias a las Horas. Dañada el 5 de octubre, Radio Nacional de Huanuni, Bolivia, por dinamita en conflictos entre cooperativistas y mineros asalariados, pero el gobierno promete restablecer sus emisiones antes en onda corta por 5965 variable, según informes de prensa en www.abi.bo. Trate de sintonizar a otras bolivianas como Ijimani en 6025, Panamericana en 6105 y Pio 12 en 5952. En realidad, Radio Nacional Huanuni nuevamente en el aire una semana después, nos dice Arnaldo Slain, el 12 de octubre entre las 10:20 y 10:35 en 5968.58 variable. Fue Mundo Radial para octubre y noviembre de 2006, presentado por licenciado Guillermo Glenhauser.